este paseo, linda madrecita, que uno de tus hijos te va a dedicar. Quiero estar contigo y besar tu frente, y no estar ausente en esta Navidad. Hoy este paseo que te voy a dedicar, de todos tus hijos yo te quiero más. Escucha este paseo que te voy a dedicar, de todos tus hijos yo te quiero más. Hoy este paseo que te voy a dedicar, de todos tus hijos yo te quiero más. Toma mi regalito, mamita, para ti. Eres la diosa de todas las mujeres, tú que eres la reina de este santo hogar. Madre, tus mejillas son color de rosa, tu linda mirada un rayo celestial. Escucha este paseo que te voy a dedicar, de todos tus hijos yo te quiero más. Escucha este paseo que te voy a dedicar, de todos tus hijos yo te quiero más. Hoy este paseo que te voy a dedicar, de todos tus hijos yo te quiero más. Mi corazoncito para ti, mamita. Y esta cancioncita, gózala, gózala. Quiero estar contigo la víspera de Año Nuevo, quiero estar contigo en esta Navidad. Madre, tus mejillas son color de rosa, tu linda mirada un rayo celestial. Escucha este paseo que te voy a dedicar, de todos tus hijos yo te quiero más. Escucha este canto que te voy a dedicar, de todos tus hijos yo te quiero más. Escucha este canto que te voy a dedicar, de todos tus hijos yo te quiero más.